Yo no quise lastimarte, solamente te dije que no. No estarás acostumbrada a sentirte rechazada. Ok, perdón, fue sin querer. Yo no quise caminarte y llegó el momento de correr. Hay que salvar el alma, pero con calma vas a poder. Donde lloran las gaviotas, vamos juntos a llorar. No te preocupes, no se te nota que no sabes encajar. Supongo que dolió un poco, si fue la primera vez. Pero hay que ser fuerte contra la corriente también. ¿Cuántas veces me dijeron que no? A mí y sobreviví. Dame la mano y vení, que te enseño a perder. ¿Por qué? ¿Por qué te pusiste así? La próxima vez